Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Bajo Cero, que el pianista argentino Pablo Ziegler publicó en 2004. Cuando yo arranco con esto, empiezo a viajar con él. Pero cuando arranco con esto, empezamos a hacer todo el mundo durante 11 años. Así que, entre ellos, Nueva York y bla, bla, bla, el mundo, ¿no? Arrancamos con poquito y terminamos allá arriba, ¿no? Con Mal Davis al lado y todo. Y nada, y dije, bueno, yo ya tenía mi compañía de música en ese momento, la compañía que habíamos hecho con Pucho La Puble en 1978, o sea que fue 77-78 con La Puble y 78 con Astor, o sea que paralelamente, menos mal que éramos dos, porque cuando yo viajaba estaba Pucho atendiendo y cuando él viajaba estaba yo. Y eso también ayudó mucho en esa Argentina de entonces, que era tener algo como fijo, ¿no? Una compañía de música que hacía todo. Uh-huh. Música para cine, teatro, publicidad, lo que sea. Pablo Ziegler formó su propio cuarteto para Nuevo Tango en 1990. Allí combinaba ritmos de tangos clásicos con improvisaciones de jazz, algo que no era común en esa época. René Vargas Vera, de La Nación, dijo: Pablo Ziegler es una de las voces autorizadas de Piazzolla. No obstante, como músico creativo, sabe encontrar su propia voz para transmitirlo, para recrearlo en sus diversas facetas. Pero además, ha preferido hurgar en la memoria tanguera para echar una mirada retrospectiva llena de unción y rescatar añejas voces. Thank you. Aunque cuenta con una sólida formación clásica, Ziegler, después de dedicarse al jazz, alcanzó el reconocimiento internacional al integrar el legendario quinteto de Astor Piazzolla. Su talento natural para la música ciudadana y su experiencia jazzística le permitió ser uno de los pocos pianistas que cultiva la improvisación en el ámbito del tango. Thank you. un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Tenía buen training, estudié muy bien. De chiquito, 10 años en el conservatorio, y después estudié con Kreffel, Gandini, composición, cosas así. Buena práctica. Además, la compañía de música, como tenés que estar realizando desde una cosa chiquita a una cosa grande, también para mí fue una práctica enorme de composición, de orquestación y lo que sea. Yo prácticamente casi todos mis temas los hice en mi compañía, cuando tenía un... No me estempiaban a otro. Allá y nada. Dije, el pianista eléctrico, el estudio de grabación, teníamos todo. O sea que también eso me ayudó a mí a realizar un montón de composiciones a través de la práctica de composición que pude hacer en la 18 años. ¿Sabes qué? 3.500 cosas escribí. Digo, ¿sabes qué pasa? Además de estudiar, si no tenés la práctica, te quedás estancado como en el barro, así, ¿viste? Y eso. Fue abriendo, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que solamente con el estudio no alcanzaba. O sea, tuve la práctica en vivo de todo eso, de tener que hacer una composición en una hora y grabarla. O sea, que eso tenías que tener como ya un método instalado, ¿no? Y que se va afinando con los años. Entonces, eso hizo posible que yo empezara a componer muchísimo de lo mío. Yo ya venía componiendo, esa comunidad, lo que sea. Mucho de lo mío, y 2 años antes de terminar la historia con Astor, por el coso del corazón. En 1998, Ziegler grabó Tango Romance con la Orquesta de Cámara Orfeus. Otras actuaciones significativas han sido con la Filarmónica de Londres, con la Sinfónica de Sydney, con la Filarmónica de México y la Banda Sinfónica del Estado de São Paulo de Brasil. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Bajo Cero, que el pianista argentino Pablo Ziegler publicó en 2004. En 1999, Ziegler tuvo una actuación en el Carnegie Hall de Nueva York con su quinteto para el nuevo tango. Los invitados que tuvo en esta oportunidad incluyeron la Orquesta de Cámara Orfeus, Gary Barton, Ryota Komatsu y los cantantes argentinos María Graña y José Ángel Trelles. Thank you. Pero bueno, nada, y cuando empecé con lo mío, cuando Astor se enferma, claro, teníamos cosas buqueadas nosotros con él. Entonces, el único tipo que estaba preparado para hacer eso era yo, porque yo ya tenía un grupo armado con esa música y con la, decir, fundamentalmente con la mía. Mi primer CD, no había CD. Mi primer long play y cassette fue con Sony Argentina, que yo un grupo de música contemporánea de Buenos Aires sin bandoneón. Así que a mí me encantaba. Yo quisiera volver a eso. Y además a los americanos les encantó, porque yo se lo mando a un representante que teníamos, que movió las cosas de Astor acá. Le mando eso y me dice, bárbaro, es bien distinto. Claro, eso. Pablo Ziegler no solo da conciertos, sino que también es un educador entusiasta. Ha dado masterclass en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y workshops en el Conservatorio de Copenhague y en el Aarhus de Dinamarca. En 2002 y 2004 fue el director musical de la versión completa de la operita María de Buenos Aires, de Astor Piazzolla, en donde también tocó. Thank you. Yo empecé a venir acá porque un productor americano quería trabajar con Astor, pero se le murió. Un superproductor, Héctor Estrada, que había fue productor de Tony Bennett, de Marvel Streisand. El tipo entraba a la grabadora, hola, blum. Para cualquiera tener que pedir appointment, reservo para un año antes para que te den bola. Entonces, el tipo andaba, Héctor Estrada, superproductor. Y el tipo de entrada dice, vino a Buenos Aires primero a grabar un álbum que se llama Symphonic Tango, ¿no? Y juntó a parte del grupo de Astor, a Console Agri, Federico y yo, en algún momento Cacho. Y después puso la Sinfónica de Londres, la Royal Philharmonic de Londres encima, en Inglaterra, ¿no? Y bueno, los productores se mudaron así, era para Sony Classical de Nueva York, o sea que... Y bueno, sí, hizo el Symphonic Tango, que suena maravilloso, arreglos de... Y bueno, nada, tocábamos, qué sé yo, y necesitaba un tema. Digo, yo tengo un tema. Entonces le digo, hice una milonga, que se llama Milonga en el Viento, que después a Eladio le puse letra, y se la mostré, viste, que se... Bajo Cero, el disco que estamos escuchando hoy, Ziegler lo grabó junto a Quique Sinesi en guitarra y Walter Castro en bandoneón. Este disco ganó el premio Latin Grammy por mejor álbum de tango en 2005. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Bajo Cero, que el pianista argentino Pablo Ziegler publicó en 2004. El texto del presente programa fue extractado de la página Real Book Argentina. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Bajo Cero, que el pianista argentino Pablo Ziegler publicó en 2004. Los audios con la voz de Pablo Ziegler fueron extractados del programa Notas de Paso, conducido por Ernesto Snager, que Canal A emitió en mayo de 2020. Dedicamos el programa a Severo Arcángelo, el fundidor de Avellaneda. Chao. Thank you.